Sony 15. El microondas, tu podcast recombustible. Hola, hola, ¿qué pasa? Aquí estamos una vez más en ese pueblo tan bonito que se llama Puente Tocinos. El nombre quizás le suene de películas como Puente Tocinos, la madre que te parió, y Puente Tocinos, el padre que te parió. Es un lugar bonito y donde reside nuestra Mari, que le queremos mucho. Bueno, el programa de hoy nos trae a un invitado especial. Hoy vamos a tener el placer de saludar en primer lugar a José Santiago García. ¿Qué tal, Santi? ¡Hola! ¡Y gol! Golazo que ha metido. También tenemos con nosotros a un chico universitario que acaba de terminar las fiestas aquí de... Bueno, las de bienvenida, el boom universitario y toda esta movida que ha habido por la Merced y por Espinardo. Él es Carlos González, también conocido como el Pufo de Oro. Hola, Charlie. Hola, Santi, ¿te vas a comer esa rosquilla? Sí, por supuesto, ahora lo verás. Muy bien, tenemos aquí una rosquilla que se van a comer dentro de poco, no se lo pierdan. Y finalmente presentar a... Hay que decir de la ausencia de nuestro amigo Perdi, que está en la China y va a venir bastante pronto a jodernos aquí con su caquita. ¡Viva Perdi! Tenemos también a Enrique Leal, Ike, a los mandos de esta nave tan fabulosa que es el microondas. ¿Qué tal, Ike? ¿Qué te ha pasado? Vaya un señorito. Ver, ¿un coche mordido por los perros? ¿Pero los perros iban incrustados en el coche o iba fuera del coche? Todo esto lo vamos a explicar en breve porque vamos a pasar a nuestra primera sección de hoy, que es la entrevista con nuestro amigo Charlie, también conocida como Noticias Perdidas, un poco cambiada. Empezamos. Amigo y querer, que se porta. Huele, pero por suerte lo tenemos detrás de este cristal enorme aquí en la radio y no le podemos oler. Está insonorizado e inodorizado. Bueno, Sandy, me alegra que hables porque ahora que has hablado es cuando recuerdo yo que tenemos un invitado especial hoy, que no es nada especial, pero lo es, porque es un estudiante que viene de Torihuela. Su nombre, como he dicho antes, es Pufo. Y nos va a contar un poco cómo han ido todas estas fiestas universitarias, todo este movimiento que se ha formado siempre en el mes de octubre, de alcohol, sexo y profesores. Bueno, Charlie, cuéntanos cómo ha ido. Cuéntanos un poco cómo va la resaca después de todos estos días. Bueno, realmente vivo con resaca. Vivo por ella. Vivo por ella, sueño con ella, soy una cantante. El boom lleno de gente, lleno de amor y lleno de alcohol estudiante. Quería decir alcohol a base de fármacos. Y aquí cosas privadas en medio de una cosa tan seria. Sí, veo que hay una especie de relación aquí entre nuestro técnico de sonido y el invitado. En fin, esperemos que se sienta cómodo aquí en su casa porque... Me estoy dando cuenta de que es usted el primer invitado, la primera entrevista que hacemos aquí, en esta fase de pruebas del microondas. No hay nada de presupuesto. Es mi hermano, así que con eso te lo digo todo. Y aparte Santi come una rosquilla, así que dinero no hay mucho. Joder con la rosquilla, la tiene ahí preparada. Bueno. Es mi aperitivo. Cuéntanos cómo ha ido la resaca. No, ya sabemos que ha bebido alcohol. A ver, ¿qué ha pasado? Supuestamente después? Me vas a hablar de estudios, no de fiestas, ¿no? Hombre, siempre con una resaca universitaria, siempre va acompañada de los estudios y el problema de volver a ir a clase. ¿Cómo se lleva eso para un universitario como bien, usted? Bien, el universitario... ¿Eh? Originalmente el universitario no va a clases y está de resaca. ¡Vaya ejemplo! No va a clase nunca. Y lo segundo es... Tampoco bebe, se droga. Directamente. Se droga. Muy bien, ¿ha ligado algo? porque hoy tenemos aquí a un experto en ligue que nos va a hablar un poco sobre cómo ligar y hacer poesía al mismo tiempo. ¡Se está la juventud! No, realmente no ligué, pero bebí demasiado. ¿Y usted todo lo relaciona con el alcohol? Y con el sexo, siempre y cuando sea con alcohol. Esa es la filosofía de hoy en día. Bebe, pero follar no hace falta. O puedes follarte una botella de ron y lo tienes todo. Sería un mojito. Cierto, es verdad. Es verdad, ahora tenemos enfermedades de esas raras que nos va a traer Perdi desde China, que lo hemos enviado allí a que se toque los huevos. Sí, sí. Yo creo Bruno en chino. Yo, de hecho, llevo mucho tiempo sin sexo. El mayor sexo que he tenido es un cóctel que se llama Sex on the Beach. Y es sin alcohol. Ah, no, es el que tocaba Murphy en Tierras Grandes, ¿no? Pues esto es por lo que digo que hay que preparar siempre algo de guión en estas cosas. Seguimos con nuestro querido Pufo, que ya le vamos a despedir. Vamos a pasar a la siguiente sección. A tomar por culo. Vemos que nuestro amigo es el típico universitario, vive por la zona céntrica de Murcia. ¿Nos puedes comentar cómo es la vida para el resto de estudiantes que te están escuchando? ¿Cómo es la vida al lado de la Merced? Se estudia, se come bien, se come mal. Cuéntanos. Se come barato y se vive de forma aún más barata. Yo junto con mi compañero de piso, cual no quiero mencionar por cuestión propia, enfocamos nuestra vida en torno a lo que se viene a llamar el póster, ¿no? El póster y la industria de la basura, que así es como la hacemos llamar. Consiste en robar sofás de la basura y colgar todos los pósters que puedas en tu vida. Veo que este tío se va por las ramas de una forma histriónica. Le he preguntado cómo se vivía. Realmente no estudio. Y me está hablando, he escuchado cosas como la industria de la basura y... Y a mí lo que me interesaba realmente es si está buena esa tal Merced. ¿Está buena? Mercedes. Está buena. ¿Tiene 200 años? Puede tener la Merced. Pero se conserva bien. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a algo nuevo. Nos vemos en breve. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo. Nos ha dado tiempo a mear, a ducharnos, a hacer el amor con la madre de Iker. Nos ha dado tiempo a todo. ¿Esto por qué lo digo? Porque sé que lo escucha, pero es mentira. Madre mía, cómo se me ha ido la pinza de tal forma. Esto no se lo pases, ¿eh? Te prometo que cuando estaba diciendo toda esta gilipollez, me estaban viniendo todas las madres, Digo, a ver, ¿a quién digo? Pero claro, tío, es que ha sido levantarle, ¿viste? Como te veo enfrente, pues la madre de Iker. Y creo que pensaba, madre mía, pero si es nuestra fiel seguidora aquí del microondas, que desde aquí le mandamos un beso enorme. Patro, te queremos. Sí, ya sabes sí. Que decimos mucha tontería y que la decimos sin pensar. En fin. Bueno, vamos a pasar a esta sección de Santi. Es una sección nueva que vais a estar escuchando a lo largo de estos programas, donde Santi nos va a explicar un poco, nos va a contar el entresijo que hay en el mundo del ligoteo. Santi, es tu momento. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? ¡Wow, Santiago! ¡Aquí estamos! Yeah. Esta es música de noche, sí, señores. Me gusta, me gusta. Bueno, pues os voy a contar una historia. Déjame que te interrumpa antes. Sí. Y es que esta sección le puede valer mucho a todos los primos como nosotros que necesitan ligar. Por supuesto. Así claro que sí. Pórtate bien, por favor. Bueno, yo más que nada voy a hacer lo que se llama un contraejemplo, ¿no? De lo que no hay que hacer. Bueno, yo una noche cualquiera fui al bar cualquiera, se llama así, y conocí a una chica. La vi y dije, oh, nena, esta es tu noche. No tienes que poner voz de chulo putas. Claro, claro. Entonces así hice, me fui acercando. Sí. Ah, sí, nena, esta noche eres mía. Suele pasar. Y cuando por fin la tenía ahí, cerca, había logrado captar su atención. Pues llegué y le dije, nena, te he preparado una poesía mientras venía. Pareado. Que me lo diga. Entonces dijo, dime la poesía, nene. Y le dije, sal afuera y yo te la recito. Saliste afuera. Ese es el ruido de la puerta. Del bar. Pensaba que la escupí. Eso de escupir de la cara me lo hizo después. Y resulta que yo tengo preparado una poesía que yo le llamo la poesía dentro de la poesía. Ajá, cuéntanos. Porque para mí la salchicha es poesía. ¿Ese es el nombre de tu No, no. Se dice poema. Yo le llamo poesía. Entonces, yo siempre me gusta... A mí me gusta recitar poemas con salchicha. ¿Entendéis? Yo quiero hacer poesía dentro de la poesía. Entonces, recito siempre la poesía comiendo salchicha. Comiendo salchicha. Es el consejo que das para... Y eso le dice a la chica. Vale. Sí, de hecho, aprovecho para cenar. Hay que poner a la gente en situación. Tiene un salchichón enorme, un fuet de esos, pero de los grandes. Me lo voy a meter. Tamaño industrial, y se lo va a empezar a meter a la boca. La tarta de boda también tiene. No llevo protección. Santi es así, le gusta hacer cosas visuales para un medio que no se ve nada. Bueno, entonces... Esto es la pena. Ya, tienes que mastica un poco más o quítate ese. Tío, es que te has metido un trozo enorme. Se ha metido a medio bafe el cerdito valiente. Entonces, le dije a la muchacha, ay, poeta, que te vas de varita, te vas como los lunes, y menos mal, diría él. ¿Y quién es él? El que me la comía. Ay, poeta, adicto a la poesía, y poesía eres tú, hija puta. Que el andar se hace camino y se disfruta. Ay, poeta, condenado a tu bragueta. Espera, voy a coger un poco de pan. Eso supongo que no. Ay, poeta, condenado a tu bragueta. Como todo el mundo entero, graba siempre con Nero, verbatim. Muy bonita, muy bonita. Bueno, ahora aquí nuestro experto en técnico... ¿Cómo se dice? Nuestro técnico experto en sonido va a poner unos aplausos. No ligué, eso hay que está decirlo. Está aprendiendo, poco a poco. La chica se fue. ¿Eso qué es? ¿Puedo decir que la chica se fue corriendo? ¿Sí? Y no la volví a ver. De hecho, me denuncio. Pues pasamos a la siguiente mierda, que ya verás. Mierdas de Iker. Aquí está nuestro hombre detrás de los botones. Cuéntanos. Ornitorrinco. ¿De mi hermano? Oye. Es verdad, tienen una mierda en la nariz los palas. Esa como... ¿Cómo era? ¿Muffy? Muffy. Bueno, cuenta, ñordo. Cuenta que nos vamos por las ramas. ¿Qué? ¿Cuál habla? ¡Dios mío! ¿Por qué? Porque yo soy el peredoso. Porque está de resaca. Porque llevaba una camiseta de Gil siempre. ¡Hostia! Oye. Eso no es un estudiante que siempre está comiendo y no duerme una mierda. Lo has dicho perfecto. ¿Lo he hecho bien? Un 10. Gracias. Santi aprovecha que es profesor para puntuar. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, eso también lo hace una persona que conozco, pero es porque tiene mucha depresión y vive los sueños mucho más feliz que la realidad. Y no es un koala. Muy bien, Santi. Me gusta que hables porque vamos a una parte que te gusta mucho a ti del cuerpo humano. Ah, sí. los mocos. Sí, efectivamente. Lo redondeo y lo miro con deseo. Yo me lo pongo. Es que nos ponen una música. Que no nos digan nada por los derechos de autor, pero joder, te mato. No. Pusiste eso, ¿no? En Google, moco. Ah, me pusiste un moco. Qué ordenador más inteligente. Los mocos son sin derechos de autor. Venga, Santi, ¿qué nos traes? Pues bueno, voy a hablar de Facebook, de Twitter, de mi madre. Bueno, os voy a hablar de las madres, digamos, grupos de Facebook que contienen la palabra moco. Por ejemplo, hay un grupo que dice a que un moco de Messi tiene más fans que Cristiano Ronaldo. Ese grupo sí que es bueno. ¿Es verdad? Sí, por supuesto. Ese grupo tiene 200 aspirantes. ¿Cómo se dice? Seguidores. También hay otro grupo que ahí demuestra lo que somos de hijo de puta, que dice: siempre que una persona tiene un moco, yo le aviso. ¿Vale? Yo le aviso, tiene solo un seguidor. Y hay otro grupo que dice: siempre que veo a un amigo con un moco, no le aviso. Ese grupo tiene 200 seguidores. Si no es... ahora mismo tiene un moco. Mira, eres esa persona que siguió al grupo de pringados. Bueno, eso como grupo de Facebook. Ahora, en Twitter, hay una serie de gente que escribe sobre mocos, que me despierta un poco la curiosidad. Un tal Jorge Mar Gómez, 97, dice: tengo un forro que parece un moco. Eso en Twitter, ¿no? Un forro. Otro que se llama Tu madre fue mía, que dice: tengo un moco y me lo sacaré con alicates. Una tal Sandri Taney dice: tengo la nariz tajada y un moco y tuve tu examen en la cabeza todo el finde. No he entendido la información que quería dar, pero... ¿Has hecho la frase un poco rara? Sí, dice... Dile ahora, venga, bien leída, como si fuese la segunda vez que te la lees. Vale. Dice: tengo la nariz tajada. Sí, sí. Y dice: y un moco y tu examen en la cabeza todo el finde. Es que no tiene mucho sentido así leída, pero... Ya. Ella quería decir algo. Perfecto. No le he seguido mucho a eso. Eso la ha puesto una chica en el Twitter. Sí. Está bueno. Un tal Backtroller dice: tengo hambre... Ya se ha aficionado a los sonídicos. Backtroller dice: tengo hambre y te vi sacándote un moco. ¿Dónde lo dejaste? Joder. Y para terminar, un tal Arebrandoro, puede ser, dice: tienes que separar los mocos, tirar estos al orgánico y los pañuelos al de papel. Eso es un chico que recicla. Qué gran invento el moco. En fin, un poco la verdad es que es algo... Mocos. Estás hablando y estaba yo pensando que siempre lo he dicho, el mejor momento que es el punto de inflexión en tu relación con la chica es cuando le dices: tienes un moco. Sí, sí. Y cuando ella te dice: ¿quieres mocos para comer? Y cuando tú le dices: oye, ¿follamos con mocos puestos? Y cuando escucháis los sueños mocos. Y cuando te cagas y es un moco. Y cuando en vez de dientes tienes mocos. Bueno, no, yo he empezado en serio, luego no sé qué coño he dicho, pero es verdad. El moco es yo creo que es el punto, nunca mejor dicho, de inflexión en una relación. Sí, sí, el padre nuestro. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, ¿no, chicos? Que esto veo que se pone marchoso. O a terminar saludándonos. Chicos, es triste, pero... Nos vamos en este programa 0,001, que es el piloto del piloto en prueba. Un placer haber tenido aquí con nosotros a este estudiante universitario de trabajo social, nacido en Murcia, residente en Orihuela, pero que vive en Murcia también. Eso es residente en Murcia, creo yo. Bueno, pero tu padre nació en San Sebastián, ¿o no? Universitario, En fin, Carlos González, un placer haberle tenido aquí. Un placer a ti, micro. Un beso. A ti que te jodo. También saludar a nuestro gran colaborador y chico que le encanta el fuet, Santi. La roquilla. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y os he traído una foto para que la veáis todos los del podcast. ¿La veis? Buenísima. Le va a encantar a nuestros oyentes. Qué pena que... Claro que sí. Y despedirnos de ese hombre detrás del cristal. The man behind the mirror. El Feromona Man. Van a sacar una película de eso, ¿sabes? ¿Feromona Man? Sí, de el actor ya que va a hacer de Iker va a ser Mickey Rourke. Dicen que le van a poner una camiseta de Kill, de esas que lleva siempre. Sí, sí. Y ya está, tío, pelo corto. Y ya está. Y Iker va haciendo de Joaquín. Espero que no lo diga con tartamudo, porque si no sería Feromona Man. Bueno, pues... esto ha sido todo. Un abrazo, nos vamos a ver la semana que viene con más tonterías. Y un beso. Ay, ay, que estamos en prueba. Me despido y aquí seguimos. Un besaco. Un besaco a todos, se os quiere. Sí, señor. Ahora empezará. Así como le gusta. Onda Nave, hey. Sin FM, no. El micro onda pillé, no, no. Y sentí, ¿qué sentiste? Esa recombustión en mí, Atenón en mí. Hay un pan, ¿eh? Y una zanahoria y un poco de salchicha. Este lao, pues ya habéis visto. Ah, coño. Igual que te adelante, sí, vas a ver. El micro onda pillé y sentí. ¿Y sentiste? Recombustión en mí. El microondas, tu radio recombustión. Nos vamos, chicos. Vamos. A beber una cervecita, hombre. No voy a estudiar. No, hombre.